estamos atravesando un año muy crítico en materia económica y social. No solamente hubo planteos partidarios a los cuales nosotros fuimos adhiriendo como espacio político, hablo de los documentos del PJ, también de la multisectorial 21 de febrero, que se conformó a partir de la gran movilización del 21 de febrero, también de la Corriente Federal de Trabajadores y del grupo también de curas de Opción por los Pobres. Entonces, dentro de ese marco y cómo venimos transitando el año, cómo se ha profundizado la crisis a lo largo de estos meses, es que estas ordenanzas, que nosotros ya habíamos sancionado algunas de ellas, y las que envía hoy el Departamento Ejecutivo Municipal, son el emergente de esta situación que venimos, como te decía, atravesando. Uh-huh. Vos como vecino de la ciudad y demás, y como un muchacho que toda la vida, digamos, ha transitado las calles de Cañuelas, ¿observás que la situación está cada vez más delicada? Ya hasta te pido, al margen del análisis político, sino una mirada desde el campo social. Absolutamente. El gobierno nacional, a veces, y sobre todo el presidente Macri, como así también los funcionarios de la primera línea, han encontrado capacidad para encontrar puntos de fuga y transferir y deslindarse de responsabilidades. Lo que estamos, el día a día, lo cotidiano, digamos, es dificilísimo. Y cuando uno escucha funcionarios del gobierno nacional hablar de la crisis, uno realmente se pregunta si realmente tienen o toman dimensión del momento que les toca atravesar a muchos ciudadanos. Parecen que están muy alejados de la realidad. De hecho, uno está en contacto con la gente. Yo me muevo en la comunidad de Cañuelas como me he manejado a lo largo de toda mi vida, y habla con la gente, habla con la gente con la que se relaciona en el trabajo, habla con vecinos, en fin, uno socializa como siempre en un pueblo. Tiene la oportunidad de hablar con mucha gente que vive realidades diferentes. Y todos te manifiestan la enorme preocupación. No hay dinero que alcance, estamos viviendo hoy una realidad, un país prácticamente invivible. Uh-huh. Y esto es producto de las políticas, de las decisiones políticas que se han tomado. Es decir, llegamos a esta situación a partir de decisiones políticas. Algunos consideran por ahí que esto es intencional, y hay otros que consideran que puede ser por mala praxis. ¿Y vos qué considerás? Y puede ser un conjunto, puede ser una suma de estas dos cuestiones. Uh-huh. Pero claramente es el problema, no es el pasado, claramente el problema es el modelo de gobierno que encarna Mauricio Macri y también. Decía Jorge hace un rato, cuando justamente adelantaba algunos de los temas que se van a tratar mañana en el Consejo Deliberante, que en torno a estas emergencias y demás, lo que prevé justamente el Ejecutivo es que pueda disponer de erogaciones extraordinarias destinadas a evitar o disminuir los efectos de la crisis, ¿no? En la prestación de servicios sanitarios, la contención social, y demás, incluso también de acuerdo a la situación que se vive en determinados colegios de la ciudad. Oportunamente, cuando se habló de la emergencia alimentaria, uno de los argumentos del bloque de Cambiemos para no votar favorablemente la declaración de la emergencia alimentaria tenía que ver con la solicitud, acompáñame Jorge con esto, que no había resignaciones de partidas en el proyecto en principio. Bien, en este caso, y que era algo, una declaración más ilustrativa que otra cosa. En este caso sí. ¿Vos crees en este sentido que el bloque de Cambiemos puede apoyar esta iniciativa, teniendo en cuenta que cumple con aquel pedido que llevó, entre otras cosas, a que vote negativamente la emergencia alimentaria? Realmente no lo he hablado con ellos, pero si uno de los argumentos que ellos esgrimían para no acompañar era la situación que vos estás remarcando, y ahora claramente el articulado del proyecto de ordenanza está asignando partidas o adecuando partidas a los efectos de minimizar la crisis, sería un argumento como para que ellos puedan acompañar. Eso está más que claro. Esto es una declaración, busca, como vos decís, minimizar los efectos y garantizar los servicios esenciales. Lo bueno de este proyecto, yo creo que en este argumento se tendría que apoyar la oposición, es que se crea una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, así que eso es muy positivo. Ahí es un canal propicio para hacer todos los planteos que cada espacio crea necesarios hacer. Claro, porque tendrían representatividad las tres partes del Consejo. Tal cual, habría representación política de todos los bloques políticos. Además sería una mesa muy plural, porque también estarían los sectores del comercio, organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas, o sea que comprendería al conjunto, al colectivo de la sociedad. Lo que apunta esa ordenanza es a contener a la sociedad y que también los representantes de la comunidad se involucren en esta cuestión. ¿Vos crees, lo charlábamos también hoy, que esta característica o esta posibilidad, este proyecto que envía el Ejecutivo, entre otras cosas que tiene como objetivo la conformación de una mesa con múltiples actores y de diferentes ramas, digamos, de la sociedad, puede llegar a ser trasladable de acá a un corto plazo a nivel nacional? Porque la sensación que uno percibe es esa. Y mirá, los intendentes de opositores, tanto del PJ, de Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria, siempre se han manifestado en contra de las políticas que lleva a cabo y lleva adelante el gobierno nacional. En el último documento al cual nosotros adherimos por una cuestión de pertenencia y de sentido común, no solamente se manifestó el malestar por las políticas que lleva a cabo el gobierno nacional, sino que se plantearon una serie de medidas que deberían tomarse para paliar la crisis. Y yo creo que el objetivo y de la oposición, ¿no?, y de nuestro espacio político es marcar estas cuestiones y también proponer soluciones a las cuestiones que se están planteando dentro del marco de esta crisis profunda que va a atravesar la Argentina y que nos están advirtiendo que en estos meses, en los próximos meses, se va a profundizar. Así que yo lo veo en buena hora que los quienes se manifiestan como abiertos al diálogo y permeables al diálogo, que realmente escuchen a la oposición y que no nos descalifiquen, ¿no? Bien. Voy a decir que más de una oportunidad el gobierno ha descalificado a la oposición. Y a nuestro sector sí, siempre somos descalificados. Ya la palabra kirchnerista también es utilizada con un sentido claro y con ánimo de descalificar y de demonizar, ¿no? Es utilizada en forma negativa. Entonces, es hora que se escuche a todos los espacios políticos, no solamente a los que le levantan la mano y le aprueban los proyectos al gobierno nacional en la Cámara de Diputados. Estamos dialogando con el presidente del Consejo Deliberante, Maximiliano Mazzanti. ¿Crees que sale esto? ¿Sale? ¿Lo van a tratar mañana o es un tema que tal vez que entre y pase a comisión? Mirá, nosotros siempre resolvemos cómo van a ser abordados los temas en la parlamentaria. Así que en la instancia parlamentaria se va a definir. Sí puedo adelantarme como espacio político. Claro. La idea es proponer que sea tratado en cuarto intermedio. Lo que no puedo decir cómo van a responder, cuál va a ser la respuesta de los otros espacios. Es decir, que el bloque oficialista va a proponer que se trate mañana. Sí, dado el contexto, es necesario contar con esta herramienta que es importantísima, ¿no?, para la gestión.